avisa 5 soy porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de to. O mientras yo me pico otro co. Y arranco el toque rock. Mientras fuma en el baile la rompe. Le doy un beso pa' que ella se monte. Sin saber por qué no tiene confe. ¿Dónde está el traffic? Una jarra y picándome el rig. Andamos con el Visa en la Villa Titín. Lo maduro tomando un puntín. Moviendo los brick. Una reposera y una sombrilla. Todos los gatos vienen en capilla. Acá no compramos con los rastrillos. Y de noche en el coche la soga brilla. Dale turno al revés, que llegó que mal le mete. No cruzamos por las redes, pero no fuimos al garete. Mi combate siempre activo, amigo 24-7. Siempre donde me testigo, sigo metiendo caliente. Pero Tinder, arrastrando la esquina con los grandes y los guachines. Yo no falta el respeto que conmigo no patine. No me tengo el embrollo, yo lo dejo que camine. Si me avisa 5 estoy porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de to. Mientras yo me pico otro co. Ella no es tuya, te vendió sueños, compañero. Ya dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ella. Soy tuya, te vendió sueños. Sabe que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello. Lo mismo que hace con ella. Y ella no es tuya, te vendió sueños. Calme frenesí. Yo jamás te dije que sí. Así que calla ya tu boca y deja de hablar de más de edad contigo. Si quieres llámame y voy. Pero no calles por favor. No tengo tiempo para ti. Ahorita hipnotic. Vas a volverme pa' que le dé follow. Él quiere algo serio, yo quiero jugar. Quiera no quiera, te tengo en mi mano. Dilo, tú estás loco. En Wall y Trapa. Esta noche te travesura. Mami, ¿qué tú quieres que te haga? Mañana hacemos que no pasó nada. Prendimos uno y las luces se apagan. No se ve la chapa bien clavada. Esa mi gata ganke, siempre con maleante. Quiere que le ponga reggaetón de antes. Esa mi gata ganke, siempre con maleante. Quiere que le ponga reggaetón de antes. Véndeme el blon que no voy a compartir. Te doy un ñoqui si me canta la la la la. No metas presión, conmigo hay que fluir. El party encendí, la baby con la mano arriba. Si se siente el bellaqueo. Esto es un party a marquesina sin rodeo. Traigo del piquete, eso que te da miedo. La princesa de Miami pa' el mundo entero. Que cómo me siento, como Yankee con la gasolina. Cali, Carri, la Willy, Dubina. Tú que cheque, yo soy en Molina. La cacheo todo, mami, como Sina. Como Sina, como Sina. Mamá, yo quiero darte perosina. El bellaqueo pegado a la bocina. Entra a la disco, andamos con los palos encima. Como Sina, como Sina. Mamá, yo quiero darte perosina. El bellaqueo pegado a la bocina. Universo.